Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantante español Pablo Alborán se presentará el próximo 5 de marzo a las 20:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El cantante es un referente de la música pop actual. Tiene 25 años de edad y 3 álbumes de estudio. Ha conseguido una treintena de discos de platino y el éxito de su carrera se extiende en Sudamérica. Su nueva gira recorrerá más de 20 países, incluido Ecuador, y sus miles de seguidores disfrutarán de sus nuevos éxitos como Por Fin y Pasos de Cero, y de las canciones más emblemáticas de sus anteriores discos. Internacionales. París. El primer festival de cine venezolano en París se realizará del 4 al 10 de marzo próximo en la capital francesa. El festival propone una selección de producciones relativamente recientes que incluyen también la proyección de documentales. En la programación destaca la cinta Azul y no tan rosa, del director Miguel Ferrari, ganadora en 2013 de un premio Goya a la mejor película hispanoamericana. Otros de los títulos que se proyectarán son Dudamel, El sonido de los niños, El misterio de las lagunas, El rumor de las piedras, Brecha en el silencio, Piedra, papel o tijera y La hora cero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.